Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la Brújula del Sur con un tema que se llama La Lluvia y Más Cosas del Alma, de la agrupación española Quinto Parpadeo. 8 de la mañana, 6 minutos. Reciban el saludo de toda la gente, de todo el equipo, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM y del equipo encargado de coordinar esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico del emisor esta hora se encuentra Víctor Cropper. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes hasta las 9 de la mañana. Puntos de encuentro con este programa, se los reiteramos, se los recordamos de inmediato. Arroba Alba Ciudad es nuestra cuenta oficial en Twitter, www.albaciudad.org, y también tienen abierto el 256. Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, por ahí se puede comunicar a través de arroba Radio Rebelde 915. Arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Saludamos a usuarias y usuarios de las 44 emisoras que en el estado Zulia integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios y que nos van a escuchar en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Si quieren mandar algún mensaje de texto también, les ponemos a disposición el teléfono 0416-921-0113. 0416-921-0113 y por allí usted puede enviarnos sus informaciones, comentarios, críticas, aportes, sugerencias, amenazas, lo que usted quiera, insultos. Es una vía totalmente libre. 8 de la mañana, 8 minutos. Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. ¿Qué horas son, mi corazón? 8 de la mañana, 8 minutos, reiteramos el número telefónico 0416-921-0113, 0416-921-0113, y pueden mandarnos por ahí cualquier mensaje que usted así lo desee. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a hacer una revisión muy rápida de informaciones de este lado del mundo, de nuestro continente suramericano, y vamos a ponerle acento hoy al tema del exagente de la CIA Edward Snowden y todo el revuelo que ha habido por la persecución que le montó Estados Unidos una vez que él diera a conocer el programa de espionaje mundial que tenía Estados Unidos de manera ilegal. Este tema y música de varias partes del mundo, eso va a pasar hoy por acá por La Brújula del Sur. Nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todos, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor tiperé. No le he escrito a nadie, no dejo una huella. No se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente es mejor, no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Son las 8 de la mañana, 11 minutos, y dicho todo esto, nosotros ya nos disponemos para entrar en materia informativa. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Edward Snowden es un nombre que se ha vuelto común en nuestro continente en los últimos días. Y es que este ex funcionario de la CIA, que dio a conocer los programas mundiales de espionaje ilegal del gobierno de Barack Obama, ahora es perseguido por todo el planeta como si se tratase de un criminal de guerra. Una vez más, la República de Ecuador retumba como tierra de libertad para los perseguidos políticos del imperio estadounidense. ¿Qué piensan los estadounidenses? Pues más de 111.000 personas de ese país han firmado hasta este lunes una petición ciudadana al presidente Barack Obama para que perdone a Snowden. Dice la petición: Edward Snowden es un héroe nacional y debería emitirse inmediatamente un perdón pleno y absoluto por cualquier delito que haya cometido o que pueda haber cometido al divulgar los programas secretos de vigilancia. Esto dice la petición, que fue iniciada el pasado 9 de junio en el sitio Nosotros el Pueblo, que forma parte de la página web oficial de la Casa Blanca. Cabe recordar que la Casa Blanca debe responder a las peticiones cuando estas peticiones alcanzan 100.000 firmas. Ya van 111.000. Sobre la petición de asilo, el presidente Rafael Correa y su canciller Ricardo Patiño respondieron que estudian muy seriamente este caso. Estados Unidos, en ejercicio de su soberanía, ha negado la extradición a numerosas personas acusadas de delitos. Hay ecuatorianos vinculados a estafas bancarias. Somos respetuosos de la soberanía de los países y esperamos que se respete la soberanía de Ecuador, dijo el canciller Ricardo Patiño. Snowden salió de Hong Kong con destino a Rusia y ahora se desconoce si embarcó rumbo a Cuba o si permanece en el aeropuerto de Moscú. El gobierno de Barack Obama reaccionó, como cabe esperarse, con soberbia. ¿Qué dijo? Bueno, el secretario John Kerry advirtió a China y a Rusia las posibles consecuencias negativas por su implicación y actitud en el caso del revelador informe publicado por Edward Snowden. Escuchen lo que dijo John Kerry. Sería obviamente decepcionante si permitieron a Snowden intencionalmente subir a un avión. Como resultado, habría un efecto y un impacto en las relaciones. Esto entre Estados Unidos y China y Rusia. Es decir, Estados Unidos no ha respondido sobre su programa de espionaje ilegal dentro y fuera de sus fronteras, sino que lanza una cortina de humo con la acusación Snowden y la persecución para intentar salirse de este paquete. ¿Saben qué? Nosotros preferimos ahondar en este tema de inmediato con un especialista. Coordenada telefónica. Hablamos desde Caracas, Venezuela, y en la línea se encuentra Vacenta Geldín, es analista de temas internacionales y conductor del programa radial Voces contra el Imperio, que transmite la Radio Nacional de Venezuela y también la Radio del Sur. Vacen, buenos días, muchas gracias por atendernos nuevamente. Buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, gusto de hablar contigo. Vacen, primero fue Julian Assange, ahora Edward Snowden. ¿Por qué estos perseguidos políticos miran hacia Sudamérica? Y también Manning, pero él está preso allá en los Estados Unidos. Sí, está preso en los Estados Unidos. ¿Por qué miran hacia Sudamérica? Yo creo que hay una realidad inocultable, como el sol, y que se está expresando en la dignidad de muchos gobiernos en Latinoamérica, en la posición política que asume un nuevo bloque de poder, que se debate no solamente contra los Estados Unidos o con los Estados Unidos, sino se debate con el mundo. Y esa postura digna, valiente, asumida por el presidente Rafael Correa, por su ministro de Relaciones Exteriores, Patiño, expresan esta nueva realidad latinoamericana y por ello, además, cabe destacar que es un derecho humano legítimo que cualquier persona que no esté implicada en un hecho delictivo, como se le pretende inculpar a él, pero sabemos nosotros que no es así, tiene derecho de solicitar asilo y el país, cualquier país en el mundo soberano, digno, puede respetar ese derecho y asumir a esa persona y otorgarle su asilo político. Eso es lo que se expresa, yo creo, la nueva realidad latinoamericana que fundó el presidente Chávez hace un tiempo y que otros han levantado la misma bandera de Venezuela, como es el caso de Ecuador. Esa es la realidad que mucho molesta a los Estados Unidos y por ello también la arrogancia y la prepotencia y el chantaje de los Estados Unidos ante esta situación. Sí. Vacen, cuando se dio a conocer este programa, el Reino Unido reaccionó. También el Parlamento Europeo, el gobierno de la India también pidió explicaciones, pero Estados Unidos, antes que ofrecer explicaciones sobre su programa de espionaje electrónico, salió amenazando a China y Rusia con sanciones y, en palabras de un secretario dijo que eso podría tener consecuencias. Ahora, ¿tiene la capacidad Estados Unidos de intimidar a China y Rusia? ¿O cómo calificarías tú estas declaraciones de John Kerry? No. Esas son patutadas, como lo diría un argentino bien acá. Yo creo que no. No tiene la posibilidad los Estados Unidos de presionar y lograr algún efecto político en esta situación, por el caso de Snowden, contra China, contra Rusia. De hecho, China ya le permitió la salida a Snowden y él se dirigió hacia Rusia. Snowden se encuentra actualmente en Rusia, ya lo admitió el gobierno de ese país, aunque dijo que se encuentra en el tránsito. Quiere decir en el aeropuerto, que ahí está alojado hasta que se decida qué va a suceder con el ex espía estadounidense, el ex agente de la CIA estadounidense, que se rebeló contra lo que ha estado sucediendo en su país, puesto que no solamente ha afectado a otros países, a otras individualidades en el mundo, sino fundamentalmente al pueblo estadounidense. Es una acción política dirigida fundamentalmente contra el pueblo estadounidense. De eso estuvo indagando bastante bien y profundo. No sé si has tenido oportunidad de leer, si no, recomiendo también a muchos la lectura de un artículo que hace James Petras al respecto. Él habla del estado policial y que el objetivo primordial de este caso que reveló Edward Snowden, pero también Julian Assange, entre otros, es precisamente el pueblo estadounidense, puesto que ya hay síntomas de despertar en los Estados Unidos. Dice James Petra, este movimiento ocupa Wall Street, el Somos 99%, entre otros, han sido las manifestaciones incipientes de lo que en el futuro podría ser una guerra civil dentro de los Estados Unidos, como ya otros han venido advirtiendo. Así como se vislumbra en Europa, también se vislumbra dentro de los Estados Unidos, separaciones, secesiones en Estados Unidos. Y ante esa realidad que tiene esa plutocracia estadounidense, el objetivo primordial para el chantaje, la presión y la intimidación es el pueblo estadounidense, además de otros gobiernos en el mundo y otras personalidades y movimientos políticos en el mundo. Sí. 8 de la mañana, 18 minutos. Recuerdo a usuarias y usuarios que estamos conversando vía telefónica desde Caracas, la capital de Venezuela, con Vacenta Geldina, analista de temas internacionales, sobre el caso del ex espía de la CIA, Edward Snowden. Aprovecho para saludar a usuarias y usuarios que nos mandan mensajes de texto desde el estado Táchira. Nos escuchan vía internet, dice el mensaje, con permiso, camarada Bacén, dice, buenos días, los escuchamos vía internet desde Pregonero, municipio de Uribante, el estado Táchira. A él y a toda la gente que nos escucha vía internet, un abrazo grande. Bacén, hace pocos años parecía impensable que un país de nuestra región pensara en otorgar un asilo de esta característica, como el caso de Snowden, sin consultar o sin pedirle permiso a Estados Unidos. Te pregunto, en tu opinión, ¿qué queda en Sudamérica de la llamada iniciativa política de Estados Unidos? Yo creo que cada día queda menos de ello. Esta manifestación de Ecuador y de Venezuela expresa en esta nueva realidad, pero cada día queda menos de la hegemonía en los Estados Unidos, no solamente en la región, sino en el mundo. Es esta una acción desesperada de los Estados Unidos, podemos decir, lo que develó Snowden. Es una acción desesperada de los Estados Unidos porque a través del chantaje de los Estados Unidos, a través de la intimidación, ella puede mantener cierta posición en el mundo. Yo creo que está desesperada los Estados Unidos ante esta realidad en la región, Latinoamérica, Venezuela, Ecuador, Bolivia, inclusive en Perú y en Chile, donde gobiernan agrupaciones políticas de la derecha. Sí. Han visto con mucha particularidad toda esta nueva situación en la región, todo este nuevo contexto. Han participado con cierta peculiaridad, podríamos decir, con cierta timidez, pero han participado en un proceso de integración en la región, Argentina, Brasil, entre otros gobiernos, inclusive hasta Colombia, parte de la UNASUR, de la CELAC, etcétera. Hay una nueva realidad que inclusive hasta la derecha de estos países no pueden ignorar, porque una realidad que está atada a una razón económica de intercambios comerciales creciente en la región y que Estados Unidos, cada día más en decadencia, tiende a desmantelar las industrias que en el pasado alguna vez había colocado en esta región, estas maquilas, y reinstalarla en los Estados Unidos. Fue la advertencia de Barack Obama, fue la razón de esta gira reciente de Barack Obama ante esa nueva realidad de balance comercial que les afecta. Ante esa realidad, repito, económica, política, hay una nueva situación emergente en la región que inclusive hasta la derecha comienza a despertar. Aunque aquí en Venezuela tenemos una derecha patética, ridícula, parásita, y lo vimos expresarse en la posición de Enrique Capriles Radonsky recientemente en una entrevista que le hacían desde CNN, cuando él dijo que Venezuela, si buscaba buenas relaciones con los Estados Unidos, tendría que entregar, en caso de que viniese para acá, a Snowden, más o menos decía esto. Es una posición arrastrada, más no tiene nada que ver con la nueva realidad latinoamericana que hemos estado viviendo en los últimos años y del cual el presidente Chávez es el partero. Me queda una pregunta más. En tu opinión, ¿Edward Snowden es un héroe, es un villano? ¿Cómo lo ve Vicenta Geldina? Yo creo que una persona valiente. No lo vería tanto como un héroe. Podría ser visto como un héroe. Algunos lo han planteado así. Yo creo que es una persona muy valiente que se ha dado cuenta y se ha revelado ante una realidad que afecta al pueblo estadounidense, que viola la legitimidad, la carta, la constitución de los Estados Unidos y que por ello no se hace parte de esto. Igual lo fue Manning cuando filtró estas informaciones. La más resaltante de la que hizo Manning fue este helicóptero que acribilló a un grupo de personas, reporteros, camarógrafos allá en Irak, entre otras informaciones que filtró Manning. Creo que son despertares dentro de los Estados Unidos, revelaciones de valentía dentro de los Estados Unidos, de cierta forma de dignidad dentro de los Estados Unidos, manifestaciones de dignidad que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en su país, dentro de su país y fuera de su país, que no están de acuerdo con la política internacional o más bien exterior de los Estados Unidos y por ende asumen con responsabilidad esto y filtran estas informaciones. Es valentía lo que expresa Snowden, Manning y también Julian Assange. Bien, Vicente, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Te enviamos un abrazo grande. Igualmente, hermano. Saludos. Vicente Geldina, analista de temas internacionales, conductor del programa Voces contra el Imperio, que transmite la Radio Nacional de Venezuela y también la Radio del Sur, hablándonos sobre el caso Snowden acá en la Brújula del Sur. Mire, aprovechamos para comentarles que desde nos informan los amigos que nos escriben de Pregonero, municipio Uribante, del estado Táchira, que hasta ahora están retransmitiendo el programa La Brújula del Sur a través de Educativa Estéreo 102.9, emisora del estado Táchira. Muchas gracias a los compañeros que nos ayudan a retransmitir las voces que pasan por acá por La Brújula del Sur. Decía Vicenta Geldina que se ven destellos de un pueblo que pareciera comenzar a despertar con algunos movimientos de rebeldía social en Estados Unidos. Nosotros, como dice la agrupación venezolana Más Megahertz, le deseamos un día 13. Lanzas coloradas, vuelven las lanzas coloradas, millones de turpiales en bandada, millones de turpiales en bandada. El pueblo que no hay nada, nada que pueda separar nuestros destinos. Camarada, camarada, camarada. We'll be right back.

8 de la mañana, 36 minutos. Ese era el tema energía de la banda venezolana Alto Gueto Raíz. Y con ese tema comenzamos el segundo segmento de La Brújula del Sur. Saludando a usuarios y usuarios de esta emisora 96.3 FM en todo el Valle de Caracas. También de la Radio Rebelde de Katia, emisora comunitaria que nos acompaña cada mañana en la transmisión de este espacio 91.5 FM. Y hoy a las compañeras y los compañeros de la emisora educativa Estéreo 102.9 en Uribante, en el estado Táchira, en Pregonero. Muchas gracias por hacer llegar más allá del límite de nuestra potencia oficial a través de www.albaciudad.org las informaciones y las voces y la melodía y la música rebelde que circula por acá por La Brújula del Sur. 8:37 de la mañana, vamos para adelante. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, declaró que su país podría tardar meses en tomar la decisión sobre la concesión de asilo a el filtrador de secretos de Estados Unidos, Edward Snowden. Esto lo dice la agencia Russia Today. El canciller recordó que en el caso del fundador del portal de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, Ecuador necesitó 2 meses para concederle el asilo, aunque el australiano aún no ha conseguido llegar al país latinoamericano y lleva 1 año encerrado en su embajada en Londres. No esperamos o no esperen que tomemos una decisión en menos tiempo esta vez, advirtió Patiño en una rueda de prensa que ofreció en Kuala Lumpur, en la capital de Malasia, una nota que ha sido citada por la agencia AP. Días antes, Assange dijo que Ecuador ya le había concedido a Snowden un documento de refugiado, aunque esa información nunca ha sido confirmada oficialmente. El ex colaborador de la CIA filtró a la prensa de Hong Kong la existencia de un programa ultra secreto de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Más tarde, el gobierno de Ecuador recibió una solicitud de asilo por parte de Snowden, mientras el Departamento de Estado norteamericano exige su detención y extradición a Estados Unidos. El presidente venezolano Nicolás Maduro abogó este martes por continuar las cooperaciones con Haití al culminar su primera visita oficial. Esto como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Durante una conferencia conjunta con su homólogo haitiano Michel Martelly, Maduro prometió mantener el suministro de petróleo al país isleño, que recibe el crudo a precio preferencial. Al recordar que en el año 1816, el entonces mandatario haitiano Alexandre Petion había ayudado a los venezolanos a obtener su independencia de España, señaló: "Tenemos una deuda moral e histórica con este país que no podemos pagar con dinero, sino con el corazón y con amor". Por su parte, Martelly saludó la presencia del joven y dinámico presidente Nicolás Maduro como heredero, dijo, de la visión de Hugo Chávez, difunto líder venezolano. Les cuento más de Sudamérica. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, de cara a los próximos comicios legislativos, llamó el martes a las autoridades a trabajar incesantemente y acompañar un proyecto de país regidas por el pueblo, que nunca se equivoca, dijo. Según la mandataria, la elección es un día, pero los legisladores deben ejercer 365 días del año. De esa manera, el país necesita hombres y mujeres en el Parlamento con un entendimiento sobre las dificultades del mundo, que es cada vez más complejo y más hostil. Durante el acto de celebración del Bicentenario de la Fundación de Paraná, capital de Entre Ríos, la presidenta argentina, tras apuntar las dificultades que ocurren en los últimos días en Brasil, hizo hincapié en la necesidad de ejercer las responsabilidades institucionales, no a la Bartola, dijo, sino siguiendo la música y la partitura que ponen las corporaciones de los medios hegemónicos, sino con la batuta del pueblo, dijo, que es la batuta que nunca se equivoca. Voy a cerrar Sudamérica con esta nota que aparece fechada en La Habana por la agencia Prensa Latina. Dice: para terminar una guerra de más de medio siglo y centenares de miles de muertes, es justo convenir cambios que satisfagan necesidades del pueblo colombiano. Eso lo dijo en La Habana el comandante insurgente Pablo Catatumbo, miembro de la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, es decir, la FARC-EP, que dialoga en Cuba con el gobierno de su país. Pablo Catatumbo cree que la paz es un anhelo que une a la mayoría de los colombianos. Sin embargo, considera que el diálogo pasa por un momento crítico que atribuye al discurso de doble carril del presidente Juan Manuel Santos. Constantemente nos amenaza y pone ultimátum. En el fondo, sigue creyendo que la insurgencia puede ser derrotada militarmente. Sigue creyendo, dijo Pablo Catatumbo. 8 de la mañana, 41 minutos. Les propongo un tema musical más. Esto también es música hecha en la República Bolivariana de Venezuela, una de las bandas con mayor trayectoria en los últimos años, digamos, de la música joven que ha surgido. Es una de las bandas con más trayectoria. Han iniciado su recorrido en la centro-occidental ciudad de Carora y ya son una banda de todo el país. Se trata de la banda El Pacto. Este tema, a nosotros nos gusta mucho, se llama Tamunangues Now. Ladies and gentlemen, welcome to Tamunangue by El Pacto. Take it away. Tamunangue is now. Tokuyo si. Rio and Curarigua. Welcome to Carora. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y a las 8:46 de la mañana, 8:47, llega Marco Salgado. ¿Qué pasó, Navarro? Estaba oyendo a la agrupación El Pacto. Me gusta cuando cantan ese tema y dicen Lara Zulia Way. De sí. La carretera Lara Zulia. Qué bonito se oye. Lara Zulia Way. Comiendo un montón. ¿Usted la frecuenta, no, esa carretera? Sí, como no. Cuando voy a casa de mi madre, ajá. Salgo de Caracas. Siempre salgo de Caracas a las 3 de la mañana. Sí. Y cuando son las 6 de la mañana por ahí, ya estoy ya casi llegando a Barquisimeto. Y ahí se mete en la me meto en la Lara Zulia Way. Lara Zulia Way. Y por ahí, y por ahí, y por ahí uno come chivo, se come sopa de chivo, chivo asado. Y se come una cosa que se llama creadillas de chivo. ¿La ha comido usted? No. Pero me imagino de qué se trata y me da cosita. Sí, le debería dar cosita. Yo la comí la primera vez y después me dijeron que eran las creadillas de chivo. Claro. No es agradable rico, que se lo digan a uno. Los chinchulines. Ajá, la chinchurria, sí, digamos. Sí, pero pasa que hay más que no todo se acaba en la chinchurria. Se puede comer los riñones, por ejemplo. Uy. Esos ricos. Los riñones. Sí, riñones. Ay, yo no sé cómo hay gente, mismo, cómo hay gente que come lengua de vaca. Es horroroso. Navarro. No, asqueroso, Salgado. A la vinagreta. No, Navarro, espectacular. No, hasta ahí no llego, Salgado, hasta ahí no llego. No, pero anímese. Vamos a mandarle, Navarro, un saludo a nuestra única oyente. Hágalo, Salgado. Ya Carlis Arienta, que estaba preocupada porque no estábamos al aire estos días. Navarro le explicó. Aprovechamos que ella no nos escucha hoy para salir al aire. Exactamente, que estábamos fuera del área de cobertura. Realmente, sí, tuve que irme, Navarro, a charlar un rato con mi amigo Edward Snowden. Muy bien. Sí, estuvimos ahí comiéndonos una caclieta con vodka en el aeropuerto de Moscú. No me gustaría estar ahorita en el pellejo de Edward Snowden, de verdad. Quiere estar tranquilo, ¿eh? ¿Sí? Sí, lo primero que me dijo cuando nos encontramos, dice, ¿qué hace, chango? ¿En qué quilombo que me metí? Está tranquilo. Mira que él tiene esa carita así de tranquilidad. Claro. ¿No? Así que, bueno, lo dejé ahí. Va a convertirse muy probablemente como como el muchacho este de la película La Terminal. Ah, ¿cómo se llama? El actor de Forrest Gump. El de Corre. Tom Hanks, me apunta aquí. Mira cómo se llama nuestro operador. Víctor Cropper. Cropper. Cropper, qué nivel, ¿eh? ¿De quién es el operador? Cropper. Víctor Cropper. No, ya habíamos hablado, ¿eh? Nah, pero suena, nombre, pues... Es un ejemplo claro de un nombre y un apellido que calzan... Perfecto, Navarro. No es como León Millán, por ejemplo. No. Muy poca gente conozco yo. Su señor operador, el señor Víctor, el señor Roy Daza. O Loyo, ¿quién es este? Loyo. Luiger Loyo. Después a Loyo lo jode el la arepa. Claro. Uno ya no puede, o sea, uno piensa en Loyo y ya piensa en otras cosas y ya se desconcentra en lo que tiene que ver con el apellido. Claro, ya ve. Así que bueno, le dejé sus saludos al señor, a Eduard, Eduardito, que se quedó ahí varado en Yemeretievo. Le escriben aquí comunistas redomados como @ Julio Gramsci. Ajá. Escribe también @ Herido de Vida. ¿Cómo está Herido de Vida? Lo que queda de él... Parece, usted lo ve y parece que está vivo. Sí, yo lo sigo en el Twitter Herido de Vida y debo denunciar públicamente que aprovecha el Twitter para levantarse minas. Es una denuncia pública. Es una denuncia pública, sí. Lo he visto en más de un diálogo. Esos diálogos que hace la gente en Twitter, vio que... Dialogan entre ellos, pero lo tenemos que ver todo lo demás. Claro, ya. Uno no entiende por qué. Ya. Sí, esos diálogos públicos que no le interesan a nadie. Yo creo que en el caso de Herido de Vida es muy probable que él crea que está mandando mensajes directos. Y no, porque no sabe. Y no sabe que no son privados. La herramienta, Navarro. Ya. Bueno, Salgado, le tengo información para compartir con usted. Esta seguramente no es tan interesante como la de Snowden, pero es una información que a esta hora... Marca la agenda informativa del mundo. No me diga. Dice lo siguiente. ¿Está preparado? ¿Estamos listos? Estamos listos. Estamos hablando de la nueva atracción de un parque mexicano. Es una nueva atracción. Ajá. Y la atracción es tratar de cruzar la frontera con Estados Unidos, Salgado. Navarro, no. La gente juega Salgado contra la frontera. No, Navarro, no. ¡Es un juego! ¡Navarro! Otra vez. Lo puse nuevo para que me cante, Salgado. Póngame no. La cortina, póngame la completa, sí. Ahí. A ver, ¿dónde está? El titular, ese, ajá. A ver. Tiene que decirlo con terror, Salgado. ¡No, Navarro, no! Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ah, bueno, hasta ahí, ya está ahí. Sí, está bien. Bueno, un parque de atracciones del estado mexicano de Hidalgo, ajá, ofrece la posibilidad de entrar ilegalmente a Estados Unidos, haciendo frente a todos los peligros del cruce ilegal de fronteras, pero sin arriesgar la vida. Esto lo dijo The Washington Times. Ajá, fíjese. ¿Y cómo sería entonces? El parque Eco Alberto. Eco Alberto, qué lindo. Ofrece a los visitantes las emociones y el miedo que se sienten al cruzar la frontera de manera ilegal. La atracción, sí, lleva a los visitantes a través de una falsa frontera entre México y Estados Unidos, llena de fingidos traficantes y agentes fronterizos. Ajá. La atracción llamada Nightwalk, sí, o paseo nocturno, puede, sí, ser una traducción, que muy elegante la traducción. Sí, puede ser. Ajá. Es una forma de disuadir a la gente que, fundamentalmente jóvenes, intenta cruzar la frontera, según... Ah, es para que aprendan. Claro, según Maribel García, administradora del parque, el propósito de la atracción, es una atracción, es detener la inmigración de ciudadanos de nuestro país hacia Estados Unidos. Ajá. Durante 3 horas, los visitantes del parque tienen que sufrir las sirenas, los perros, las persecuciones y los falsos policías de frontera, gritándoles y amenazándoles, todo ejecutado con un gran realismo. Es, sí, decir, le dan su tanganazo, usted se lleva un cocorrón, claro, le dan con la cacha del fusil de asalto. Sí, qué lindo, qué divertido, ¿eh? No, en parquecito, además tiene que pagar, Salgado, para que, sí, le hagan todo eso. Uno paga para que le peguen y le griten, el tipo se quita el casco y le da por la cabeza, es decir, todo, sí, todo bien, bien actuado. Es como esa gente que paga para que entrar en atracciones en los parques para asustarse. Bueno, ¿no? Pero le cuento más, se pone más interesante aún la nota. Sí, sí, sí. No vale la pena correr el riesgo, porque si no podemos aguantar unas horas, no vamos a ser capaces de soportar días. Esto es muy duro, lo dijo Yasmín Areli Moreno, una de las turistas que realizó la ruta. Ajá, que fue también para probar. Claro, para probar nada más. Sí. La frontera, sí, real entre México y Estados Unidos está a unos 800 kilómetros de distancia del Parque Eco Alberto. Ah, bueno. El parque está gestionado por indígenas Ñañú, de la comunidad, que ha perdido el 80% de la población cruzando la frontera real. Ajá. Los turistas también pueden disfrutar de otras atracciones recreativas en el parque, tales como aguas termales, rapel y además la experiencia de cruzar la frontera. Creo que también hay médicos para curarle las heridas a la gente, pues, que le caen a palo cruzando, sí, la frontera falsa. Sí. Qué interesante, Navarro, ¿eh? Todo esto gracias a nuestro servicio exclusivo de noticias, Rusia Today. Está muy bien, está muy bien. Me parece, es interesante. Yo creo que podríamos trasladar esa experiencia aquí a Caracas, Navarro. Fíjese, por ejemplo, hacemos una cosa específica para estudiantes de universidades privadas, para manitos blancas, que es que experimenten cómo es realmente una represión policial. Por ejemplo, de verdad. De verdad, de verdad. De esa de los años 80, cuando el neoliberalismo. De los años 80, 70. De los 90, de los 70 no, porque sería demasiado, pero claro, digamos que de los 80, Entonces, van ahí, pueden ir con sus novias, sus novios, llevan sus pancartas, las que usan así normalmente, y enfrentan lo que realmente es que los persigan por querer expresarse. ¿Te parece, Navarro? Ah, está bueno. Se lo voy a proponer al ministro de Turismo. Ahí está. Vamos a decirle a mi gran amigo Izarra, justamente después de que lo vi ahí, me comí la cacleta con Snowden, volví a charlar sobre el particular con Izarra. ¿Que se comió qué, Salgado? Una cacleta, Navarro. Una cacleta, es como una hamburguesa. Ah, pero en Rusia. En Rusia, sí, sí. Ah. No le voy a andar pidiendo hamburguesa, no le voy a invitar a Snowden con una hamburguesa si estamos en Rusia. Claro. Mira, y además se le está escapando, claro, del imperialismo. No puede, Navarro, comer hamburguesa, es verdad. Entonces le digo, esperá que yo te voy a invitar a comer una cacleta. Eso es como mostrar soga en la casa del ahorcado, ¿verdad? Claro, cuando le di la cacleta me dijo, chango, esto es una hamburguesa. Bueno, pero acá se llama cacleta. Claro, no es una hamburguesa. Así que bueno, sí, le podemos decir a mi gran amigo Andrés Izarra que podemos hacer una atracción de ese estilo aquí en Caracas. La montamos en una avenida los domingos para no molestar. Para no molestar y traemos ex policías de diferentes lugares de la región o de aquí mismo. Sí. Puede ser. Mire, también gente que después debería estar encerrada el resto de la semana, sí, porque constituyen un peligro para la ciudadanía. Vio Salgado que hay periodistas, aprovecho de decirle que lo están escuchando en este momento en la emisora educativa Estéreo 102.9, también en el estado Táchira, Salgado. Así que salude. No me diga eso, qué responsabilidad de la emisora educativa, Navarro. Ya se lo dije. Así que como esto es como una emisora educativa, hay que dar algo que le sirva a la gente, de verdad. Exactamente. Bueno, Salgado, le voy a contar esto para que usted vea cómo hasta dónde llega el periodismo. Con la gente, los periodistas, usted ve que hay periodistas para todo tipo. Los periodistas básicamente están todos locos, Navarro. Sí, bueno, este, yo no sé si está loco, más vivo que los demás, pero es la historia de un periodista indio. Ajá. Que estaba informando sobre unas inundaciones y el tipo sale en la cámara montado en el lomo de uno de los que está inundado. Lo vi, Navarro, lo vi. Estaba ¿cómo lo dice usted? ¿Estaba montado a qué? ¿A caballito? A cocochito. No, esto es cualquier cosa, Salgado. No, sí, lo vi, qué impresionante. Es un polémico reportaje de un periodista indio que recibió miles de visitas de internautas y provoca críticas duras por su falta de ética. El reportero de la cadena News Express se subió a hombros de otra persona para no mojarse mientras cubría fuertes inundaciones que afectaron el estado indio. Ay, ay, ay, ya va. Sí. De. Sí, bueno, ahí. Como no, yendo a Nueva Delhi, pero sin ir. Déjelo así, Navarro. Uttarakhand. Ah, sí. Digo, Uttarakhand. Sí, eso es antes, ¿eh? Antes de Nueva Delhi. De Nueva Delhi, sí. El video colgado en YouTube generó una serie de acusaciones a causa de la conducta inhumana que muestra el periodista indio y la explotación a que somete a otra persona. Yo creo que más que debatir y generar un gran debate sobre esto, hay que traerlo al periodista indio acá a la atracción que vamos a hacer para que le pegue la policía. También, ¿verdad? Sí, directamente. Yo recuerdo un caso, Navarro, ahora que me dice inundaciones, de un periodista de la cadena televisiva Todo Noticias, del grupo Clarín en Argentina. Algunos le dicen TN por Todo Negativo. Pero hace mucho tiempo estábamos cubriendo un día que llovió. Usted ve que cuando llueve en Buenos Aires fuerte se inunda todo, ¿no? Eso es ahora así, pero siempre fue así. Y en particular en una zona de la ciudad, ahí no muy lejos de Villaluro. Y estábamos ahí, bueno, se había inundado una calle. Y uno de los periodistas de Todo Noticias decide hacer su tapa, es decir, su pase en cámara. Metido con el agua hasta la cintura. Y quedó muy simpático ver, yo debo tener por ahí la foto, la gente, cómo los vecinos lo miraban al tipo. Ajá. Con cara de, este está loco. ¿Por qué se mete en el agujero ese si acá estamos todos? Porque el agua ya había bajado y había quedado solo en un lugar. Claro, además, ¿no? El tipo buscó el único hueco donde quedaba el agua. El único hueco donde quedaba agua es donde. Y la gente lo miraba y dice, este tipo está loco. Y efectivamente. Básicamente estaba loco, básicamente. Con toda la razón. Escribe, caso contrario al periodista ahí. Claro, escribe @ herido de vida a Marco Salgado y le dice delincuentes comunistas antisemitas. Ajá, está bien. Vio cómo nos agreden, Salgado, es la única manera que tienen. Sí. Lo de comunistas está de más. Herido de vida. Delincuente, sí. Evidentemente está dolido por la denuncia pública que hemos hecho, pero fíjese que no me desmiente. Cuando uno denuncia y lo atacan, pero no hay desmentida, confirman en definitiva lo que uno está denunciando. Diría el amigo Eduardo Samán, ¿cómo es? A confesión de parte, relevo de pruebas. Relevo de pruebas. No, me sorprendió mucho, ¿sabe? Que lo que digo Samán, que sabe el señor este de Indepavis, que lo capturaron extorsionando. Sí, con las manos en el billete. Bueno, resulta que Eduardo Samán dijo que cuando él fue presidente del INDECU, que es el organismo predecesor del Indepavis, él lo había votado, Salgado, del INDECU. No me diga. Sí. No puede ser, ya el tipo lo habían votado de ahí. O sea que los antecedentes estaban arriba de la mesa. Ah, bueno, y resulta que el tipo después era como asesor de la cosa. Sí. Bien bueno, sí, que lo agarraron y que lo encanaron. Uh-huh. Y hay que seguir, Navarro. ¿Eh? Ah, hay que seguir, hay que seguir. Me parece muy bien que haya sido el gobierno y el Estado quien salió adelante a pegarle la corrupción. ¿Sabes que cuando agarraron al tipo del CENIAT, el superintendente del CENIAT fue en el operativo? Menos que haberle la cara al tipo, al corrupto. Sí, sí. Está bien. Ah, muy bien. Está bien. Le mandamos un gran abrazo, al superintendente del CENIAT, al señor Cabello. Y le aviso que me voy a poner al día con lo del impuesto sobre la renta. Ah, claro, avise. Aquí dice, me están llamando, estoy en el programa de radio, cuando termine, les llamo, ¿sí? ¿Quién dice eso? Bien, de la oficina están llamando. ¿Le están llamando tengo usted? Trabajo, sí, a veces sí. Y no saben que ustedes están en... Y bueno, lo pasa que la única que sabe es ya Carlis. Así es. Los demás creen que usted tiene una vida normal a esta hora, Navarro. Bueno, a veces que la gente cree cosas. Salgado, nos tenemos que ir. Sí, sí, vámonos. Ya esto se volvió cualquier cosa. Hoy puede ser un gran día, se lo digo ahí con el pollo atravesado, me salió. Ay, no diga el pollo, sé qué feo. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Ah, puede ser un tema para una canción esa frase, me gusta. Se me estaba ocurriendo. Me desperté con esas dos ideas. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Vamos a ver si al final del día podemos hacer una canción con ello. Acá me avisa Andrés Izarra que está saliendo al gobierno, hacia el gobierno de calles en Cojedes, a Topiñero. ¿Le informa a usted? Me informa a mí. Sí, él me manda todo el tiempo. Ah, bueno. Manda, usted y sus relaciones manda con el alto gobierno de este país. Sí, él me dice, estoy yendo para allá, estoy yendo para acá, cómo viene lo de Snowden, está pendiente, está pendiente. Usted sabe que Izarra es hiperactivo. Sí, sí, no, sí. Para un minuto. Entonces, él está tuc, todo el tiempo enviando mensajes, Navarro. Yo cualquier cosa, cualquier novedad. Usted cumpla con la tarea de reenviarlos y difundirlos. Exactamente, esa es mi labor, aunque ahora lo haré a cocochito de alguien que me lleve por las calles, porque no quiero ser menos que el colega indio. No, por favor, por favor. Compañero Salgado, que tenga un buen día. Mándele saludos, que sé que andan por acá unos rosarinos, comunistas redomados. Sí. Los vi anoche, cené con ellos, cenamos en el Hotel Alba Caracas. En el Alba Caracas, está bien. Sí, una linda conversa. Sí. Mire, no quisieron vino. Ajá. Prefirieron tomar lupulosas. No me diga. Ah, sí. Directamente. Veo cómo vienen los argentinos, ya vienen todos directo a tomar lupulosas. Está bien. Me parece muy bien. Les manda saludos, Navarro. Se los mando, de su parte. Sí, señor. Sí, que tenga buen día, Salgado. Buen día, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, es hora de terminar el programa, finaliza el Sálvese, también la brújula por el día de hoy. Agradecemos a las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad, también de la Radio Rebelde de Katia. Y hoy, con gran sorpresa y alegría, a las usuarias y los usuarios de Educativa Estéreo 102.9 FM en el estado Táchira, que nos acompañaron en la transmisión del espacio. Nos encontramos por acá mañana, 8 de la mañana, la brújula del sur. Que pasen un feliz día. Chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.